Тихо плачет ива над рекою быстро, и туман тоскливо на лугах повис. Тихо плачет ива над рекою быстро, и туман тоскливо на лугах повис. La muerte la deseo como un niño un juguete. Han tirado, creo, mi vida por el retrete. No sé si este trauma tendrá cura alguna. Tal vez el suicidio sea mi medicina, mi vacuna. Pasando por las calles con la mascarilla, mirando a los idiotas que me odian por esa pardilla. Juzgan sin conocerme hasta ser que acribillan. Yo sin miedo por las calles andando entre cotillas. Gritos lejanos, sinónimo de cobardía. Me siento un marciano capturado, estudiado día a día. Si las palabras tienen peso cuando son sinceras, cuando mienten tan descaradamente las levanta cualquiera. No hablan ni conmigo y hablan de mí en serio. Hay que ser bastante tontos, para mí no hay misterio. Abunda la ignorancia, escasea el criterio. ¿Cómo no voy a querer visitar ya el cementerio? Se estampaza allí, a ver si este virus me ayuda para el viaje. A la mierda el equipaje, ya cumplí con mensaje siendo en sí. La vida no me gusta, no es un plato exquisito, más bien comida caducada con la que vomito. Si muero me despido en este track con esto escrito. Me cuelgan en una cruz de insultos, no hay clavos como en la de Cristo. No resucitará mi cuerpo, pero vivirán mis canciones. Llámalo legado, mantente enojado si te joden mis creaciones. La envidia pretende matar, demostrado queda. Los años pasan y el dolor aumenta y no se seda. Desde el salón de mi casa escribo este tema, en una madrugada más con speed y con tarjeta. La vida es basura, sin censura este rema. Hace un torbellino en un mar, la muerte no está quieta. Nunca se habla la verdad, se apuestan por la mentira. Gijón me corrompió a ratos sin buscar en mi sentir ira.